Muy bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos estudiando esta lección maravillosa, este nuevo tópico, el libro de Números. Y en el día martes, el día de hoy, bueno, este programa se repetirá nuevamente en otros horarios de la radio, pero trata la temática bajo las banderas, colocado el autor como título. Y uno dice, ¿qué trae consigo? Entonces nos aconseja que leamos todo el capítulo 2 del libro de Números. Y allí nosotros encontramos algunos detalles sumamente importantes, Aarón, en relación a la organización. No tenemos que olvidarnos que Dios está dando las indicaciones. Dios está diciendo, esta es la forma en que se van a organizar ustedes. Uh-huh. Y uno debería examinar un poquito por qué Dios lo hizo así y llevarlo a lo que somos nosotros hoy día, cómo quizá nos deberíamos organizar también nosotros. Es que ese es el tema, yo creo, en cuestión que nosotros tenemos para aplicar también hoy día, porque se tiende a pensar en muchos lugares que no necesitamos organización, que claro. Vale, incluso algunas personas dicen, yo ni siquiera necesito congregarme, ir a alguna iglesia, porque yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo le entrego mi vida a Él, yo soy un buen cristiano, leo la Biblia, oro, pero no necesito ir a ninguna iglesia. Y esto nos dice todo lo contrario. Nosotros tenemos que vivir esa organización adecuadamente, porque, vuelvo a insistir en algo que dije, me parece, el domingo, Dios es un Dios de orden y espera que su pueblo también sea un pueblo de orden. No sé si a ti te ha pasado, pero normalmente uno sale al campo con la iglesia y se busca un lugar más o menos adecuado para estar uh-huh. todo un día, ¿no es cierto?, claro. con actividades, con la iglesia. Pero si tú te das cuenta, la gente se ubica, el que llega primero se ubica en los mejores lugares. Vamos a decirlo así. Y luego el que resta va ubicándose. Pero Dios dijo aquí no, aquí hay un orden. O sea, si tú te llamas Aarón Menares, tú te vas a ubicar a la mano derecha del campamento. Claro. Si tú te llamas Raúl Medina, tú vas a estar al lado izquierdo del campamento. O sea, está designado, nadie puede llegar ni primero ni último porque ya sabe exactamente su ubicación. Eso es lo que está diciéndole Dios aquí. Porque en los primeros textos dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, aquí están funcionando, ¿no es cierto?, Moisés y Aarón, que es el sumo sacerdote, vamos a decirlo así, y los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Ajá. Aquí hay otro detalle sumamente interesante para lo que es la organización. Hoy día se aparecen ya no tanto banderas quizás como escudos que identifican con nombre, una familia. Mm. Dice, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Dios designó exactamente dónde debían acampar. Cuando llegaran a algún lugar, lo primero que se colocaba era el tabernáculo. Luego, alrededor de ese tabernáculo estaba la tribu de Leví, ¿no es cierto? Y ordenada también, no como cualquiera, sino por su familia. Ajá. Ahora, y posiblemente por la conformación de las tribus, ninguna estaba tan lejos o más lejos que la otra del templo. Y eso también a nosotros nos entrega una relación de que, volvemos a insistir, nadie está tan lejos del Señor, nadie puede estar tan lejos para que el Señor no tenga misericordia de él. ¿Recuerdas tú que se me viene a la mente este momento cuando tuvieron el problema de las víboras? Ajá. Dice, Moisés levanta una serpiente. Que también lo vamos a ver. Claro. Acá. Ahora, cuando la levanta, dice, de cualquier parte se podía ver esa serpiente. Por lo tanto, bastaba mirarla. Claro. Los que murieron, envenenados por la picadura de la serpiente, fueron los que no miraron. Claro. La cruz del Calvario, si uh-huh. podemos hacer la aplicación. Sí. Ahora, mira, en la ubicación de las tribus, resumiendo un poquito, porque aquí el tiempo es muy corto, hacia el norte estaba Leví, en primer lugar. Lo que se llama los meranitas. Luego, hacia el este estaban los hijos de Aarón, también descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Y hacia el oriente estaba también el gersonitas. Y hacia el sur, Leví y los coatitas. Y luego seguían las demás tribus. Fíjate que yo te digo que era una organización, pero casi perfecta, vamos a decir, no casi perfecta, porque hacia el norte estaba Dan, Aser, Neftalí. Hacia el este estaba Judá, Isaacar, Zabulón, hacia el sur Rubén, Simeón, Gad, y hacia el oriente Efraín, Manasés y Benjamín. Y ahí estaban las 12 tribus. Lo interesante es que esto lo designó Dios. Uh-huh. Y así, por esto digo que ellos no tenían problema. Se colocaba el santuario y cada uno sabía dónde tenía que colocar su santuario. No perdían el tiempo. No perdían el tiempo. Mira, es que aquí hay más sombra o no la hay, aquí quizás está más cerca. No, no había ese problema. Allí estaba el santuario, o sea, Dios se detenía. Y lo interesante es que Dios era quien definía dónde se detenía el santuario. Y también lo hacía él. Entonces, al definir dónde debía quedar el santuario, era el lugar exacto para que cada una de las tribus estuviese cómoda, adecuadamente, y que todos pudieran vivir bien. Y eso es otra ilustración interesante, porque como dice un himno, donde tú me guíes, sigo yo, yo Señor te seguiré. Cuando nosotros seguimos al Señor, como cristianos, como buenos hijos de Dios, vamos a tener la seguridad y la certeza que donde estemos, si estamos con el Señor, como dice otro canto, va a ser el mejor lugar del mundo, el más placentero, el más adecuado. Por eso que tenemos que buscar al Señor en forma individual, tenemos que relacionarnos con Él para que eso sea una realidad también en nosotros. Fíjate que los parámetros que Dios dio fueron muy estrictos, e incluso cuando dice que nadie se acerque, por favor, ni traspase el lugar donde estaba Leví, porque iba a perecer, ahí debería estar Leví. Pero si tú ves que hay detalles interesantes como este, que pongan una bandera, y Dios no dijo cómo tenía que ser la bandera, no dijo cómo tenían que formarse, sino dijo, ustedes se van a acampar aquí, todas estas tres tribus van a estar a este sector, al oriente, al norte, al sur y al este. Ahí deja Dios también lugar a la iniciativa humana. Pero mira, yo creo que la aplicación más personal que podemos dar está en Números 2:34, para aplicarlas a nuestros días. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. O sea, aplícalo hoy día, a hoy día yo creo que debería ser igual. La familia completa debería marchar a la iglesia de sábado en sábado, como bueno, va a ser en días de reunión. Está comprobado que las familias de éxito son las que se mantienen unidas. Claro. Pueden enfrentar juntos los embates de la prueba, de la dificultad. Pueden apoyarse mutuamente en todas las áreas, no solamente en el área espiritual, sino que también en otras áreas también de la vida. Eso nos dice que la iglesia hoy día también debe estar organizada, Aarón, y bien organizada, y yo agradezco a Dios porque ha tenido tanta orientación la iglesia adventista en relación a su organización y que la ha hecho permanecer, y no solamente permanecer, sino crecer en el mundo con dificultades muy grandes quizás, pero ha seguido creciendo porque tiene una organización, una estructura, un orden que de buena manera uno puede decir, mira, a muchos le gustaría tener. Fíjate que la misma estructura que nosotros hemos heredado, diríamos, de lo que era el pueblo de Israel, nos ha hecho ser grandes sin ser grandes, porque tú ves que nuestra iglesia, para honra y gloria del Señor, por supuesto, no es la que tiene la mayor cantidad de miembros. Pero fíjate que la iglesia, gracias a su organización, tiene una red única de escuelas básicas y en el media, mundo. Clínicas, universidades, redes de radio, de televisión. Y cualquiera que mira desde fuera dice, uy, debe ser una tremenda. Y no es tan grande en cantidad de números, de miembros. Pero sí es grande por la capacidad de organización. Lo mismo se puede hablar acerca de la radio y la televisión en Chile, puntualmente usando nuestro ejemplo. Si tú sintonizas la televisión, miras los programas, no hay, digamos, propaganda pagada. No hay propaganda, claro. La radio tampoco la tiene. ¿Cómo se sustenta? Entonces, eso hay que dar gracias a Dios porque hay una iglesia que está organizada, está estructurada de tal naturaleza que sus fondos y sus recursos los administra de tal manera que pueden estar disponibles para ser usados donde para más la se predicación necesita, del Evangelio. Para la predicación. Y eso es parte de lo que nosotros ya vamos aprendiendo cuando decimos que ellos estaban bajo sus banderas, bajo una dirección, su familia, pero todos alrededor del santuario. O sea, todos alrededor de Jesús, que es nuestro guía, nuestro Padre. Bueno, vamos a continuar en el día de mañana conversando más de este tema, este nuevo orden o un orden nuevo que Dios estableció a Israel en ese instante y en el Sinaí y que sirve de tantos ejemplos para nosotros. Que el Señor los bendiga. Está todo muy interesante. Hasta mañana.